Muy buenas noches, son las 7 y 3 de la noche del día viernes 10 de julio del 2015. Esto es desde Aikawa. Y como siempre, saben que estoy regresando recién de haber cumplido las labores del día en el trabajo. Hoy, para variar, y por suerte, porque ya lo extrañaba, paró de llover. Un sol radiante que nos ha acompañado y la temperatura en este momento, 7 de la noche, es 23 grados. La subida no ha sido mayor que digamos, pero esto mejoró el clima y esto, bueno, supongo que irá subiendo como debería para la temporada en que estamos, temporada veraniega. Y veamos si esto se mantiene. Aunque alguna compañera mencionó que estaba pronosticando un tifón que se acercaba, que estaba un poco lejos aún, pero que de repente iba a ingresar a esta zona de aquí de Japón. No lo sé. Es común aquí lo de los tifones, ¿no? Entonces eso puede también trastocar un poco el clima. Y justo para el verano, para este verano, para julio, la temporada de julio ya empieza, el Hanabi Taikai. Hanabi son los fuegos artificiales, que aquí sí son todo un evento, ¿no? Y eso sí, esto quería mencionarlo. Hay eventos grandes, ¿no? En la zona de Kanagawa, Tokio, Saitama, hay diferentes zonas que son muy apreciados por todo el público, ¿no? Generalmente duran una media hora más o menos, pero es todo un espectáculo, ¿no? Es un espectáculo que solo he visto así tan grande, ¿no? Supongo que el otro día esto pude apreciar un up close del amigo Carl Legas. Estaba haciendo un directo, estaba en una cima y desde ahí podía visualizarse, podía captar toda una zona extensa en la cual se estaban realizando varios en diferentes zonas, pero desde el lugar en el que se encontraba podía abarcar una zona amplia, no solo un evento, sino varios, me parece, que es lo que comentó. Aquí es todo un acontecimiento, ¿no? Por poner el ejemplo de mi pueblo, Aikawa. Aquí lo que sucede es de que se hace a las orillas de un río, que es el río que está muy cercano a donde yo vivo. Caminando habría que descender, porque hay que descender un poco. Yo vivo en una zona un poco alta. Yo siempre me juego con los amigos y digo que vivimos en las lomas de Aikawa. Vivimos en la parte alta, o sea, vivimos en un cerro, ¿no? en una parte alta. Todo tiene su ventaja, ¿no? Me imagino que el agua del río nunca va a llegar a donde estamos porque estamos en altura. Pero en fin, para llegar al río hay que descender. Caminando desde mi casa será pues el descenso 15 minutos, ¿no? No creo que más. Ya el ascenso es otra cosa, ¿no? El regresar cansado y subir y todo eso sí. Pero bajar a la zona plana del río, o sea, del río hasta el río 15, y de ahí para la zona donde es todo un acontecimiento, digo, porque saben, y les he mencionado antes, que aquí se hace un evento y el comercio va a funcionar a mil, ¿no? A mil por hora. O sea, que no solamente está el hecho de que se vaya a ver todo lo que son los fuegos artificiales, sino que hay una zona preestablecida, que eso sí no sé cómo funcionará y cómo harán para dar esos puestos por una serie de puestos que están dispuestos en un determinado lugar amplio, grande, donde se establecen dos hileras y por el medio es donde transita la gente. Mucha gente, por cierto. Muchísima gente se congrega. Y ahí puedes comer ciertas cosas que venden, ¿no? Desde el kakigori que mencioné el día de ayer, hasta el yakitori, que si son peruanos saben que es un anticucho. Bueno, este es un anticucho, parece un anticucho, pero de pollo, o de pollo con cebolla. Hay también de hígado, depende de qué sea. Y son agradables, por cierto. El yakitori es rico, ¿no? Entonces, es una forma de consumir esos productos. Hay varios, ¿no? Venden la cerveza también. Venden la cerveza. Venden, ¿qué cosa? Dulces. O sea, es toda una, un evento en el cual no solamente la gente va a apreciar los fuegos artificiales, que por cierto dicen que son extremadamente caros, ¿no? Cada bombarda que explota, decían que era 150 mil yenes más o menos. Entonces imaginen tener que mantener un evento de 30 minutos aproximadamente, en el cual se van dando uno tras otro. No me he puesto a echar cuentas, pero imagino que debe ser bastante caro. ¿Quiénes son los que dan esas, ese dinero, o quiénes son los que se encargan de los costos? No lo sé. Pero de que es todo un evento, y el de mi pueblo obviamente es pequeño, ¿no? Es para nuestra zona. Pero hay otros que son bastante grandes y la gente se traslada a esas zonas para poder apreciarlos. De esos no sé cuánto duren, ¿no? De repente duren más. Pero como menciono, es todo un espectáculo que vale la pena asistir. Para las personas que estén fuera y tengan oportunidad de venir, bueno, sí, he mencionado antes que venir por esta temporada de julio, de repente no tanto, ¿no? En agosto sí es caro, porque es pleno descanso de aquí, de este país. Pero julio, de repente, si alguien tiene la oportunidad de darse una vuelta, o en algún momento tiene pensado, acuérdense que en julio es el Hanabi, y ahí pueden observar ustedes un despliegue de colorido, de formas y de creatividad de todas estas personas que se encargan de hacer este tipo de fuegos artificiales, que de verdad que son para quitarse el sombrero. Son muy bonitos, uno pasa un muy buen momento, y de repente viendo los fuegos artificiales, tomando una cerveza bien fría y comiendo algún piqueo, algo agradable, pasándolo en familia, uno puede pasar un buen momento, ¿no? Pero es justo que estaba pensando yo en este verano, es que también recordé esto, ¿no? Que ya va a empezar, ya van a empezar con todo esto. Ya estamos, por ejemplo, 10 que he dicho, pero ya me parece que hay uno cercano. La próxima semana me parece que ya empieza. El de mi zona todavía no lo sé, no he visto, porque ponen, por ejemplo, en Aikawa ya empiezan a poner como unos banderines que van en las calles, que van mencionando qué día es. Aquí todo ya está previamente planificado, las fechas están planificadas de antelación, con antelación, con mucho tiempo de antelación, nada se establece a última hora, ¿no? Esa es una de las características que uno va aprendiendo, ¿no? Por poner solo un ejemplo, el alquiler del local de donde hicimos los 15 años de mi hija, lo hicimos con, ¿cuánto fue? 5 meses. 5 meses, me parece, de anticipación. Entonces, esto, ya ustedes pueden imaginar, ¿no? Todo este tipo de eventos, ya las fechas están hechas. Hay fechas, por ejemplo, en los locales municipales que son casi imposibles de tocar porque ya de mucho tiempo atrás están establecidas, ¿no? Pero es así, este país se maneja así por tiempos. La puntualidad es una característica fundamental. Entonces, solo eso. Y comentar al amigo Majer de Colombia, de Buga, Colombia, que me comentó por Boxer, vía Boxer, que había entrado a Canto, a la revista Canto, canto.com, y había visto un artículo que lo escribí, creo, para la página web, no fue para la revista, porque Canto tiene dos movimientos: uno que es la página web, y ahí también pueden ver muchas fotos si desean, sino también hay una revista que se publica, revista digital que se publica trimestralmente, cuatrimestralmente, ¿cómo se dice? Porque no sé si es entre cada 3 o 4 meses. Hay 4 publicaciones, me parece, al año, porque ya van en la 7ª, me he perdido la 8ª, como mencioné hace un tiempo. Pero ahí hay un artículo acerca de la limpieza que se hace aquí en mi pueblo, que se hizo en mi pueblo, y es costumbre, ¿no? No solamente en mi pueblo, es costumbre en todos los municipios, que hay un día al año que todos los vecinos hacen una limpieza. Hacen una limpieza, no de tu casa, no de solamente tu vereda, sino la zona que te toca. La zona que te toca, porque acá está dividido por estos diferentes bloques. Y aquí sí es para, creo, de repente tratar el tema el día ya lunes, porque no sé si me dé aquí el tiempo. Bueno, van 12. Mencionar que aquí la forma de las direcciones es bastante complicado. Es bastante complicado, porque no tienen relación. Por ejemplo, pues aquí es Ni Chome. Mi dirección, por ejemplo, es Yonchome. Yonchome es la zona 4ª, ¿no? Después, esto, tú crees que al costado está el 5 y no, de repente puede estar el 8 o de repente puede estar el 7. Y uno dice, ¿pero por qué? Si debería ser correlativo. Y es porque, de acuerdo a cómo se ha ido poblando, eso es lo que, esto, lo extraño. Entonces, muchas veces al costado no es el del 4, no es el 5, sino es el 6 o el 7 o el 8. Entonces, ahí viene toda la confusión. Y los carteros, o los mapas de los carteros y de la zona, de, por ejemplo, uno va al puesto policial, que aquí hay Cobán, se llama Cobán. No es la comisaría como se conoce en nuestros países. Por ejemplo, en mi país se llama comisaría. El Cobán es como un puesto policial, un puesto de atención rápida, puede ser. Entonces, uno dice, quiero ver tal dirección. Entonces te dicen, ¿a quién estás buscando? Porque ahí tienen los nombres de cada persona que vive. Ahí aparece el mapa con los apellidos de cada persona. Entonces muchas veces es más fácil encontrarlo de esa forma que con la dirección. Y entre otras cosas, a veces la dirección ni siquiera está escrito fuera. Solamente son las avenidas grandes y está ahí. Por ejemplo, la avenida donde yo vivo es Kasugaday. Y hay otra avenida grande, por ejemplo, en Aikawa, que es Nakatsu. Son dos avenidas grandes. Pero te dicen Kasugaday 4-2-22, por ejemplo, que esa es mi dirección. Y tú buscas por el mapa, es bien complicado encontrarlo. Entonces, como digo, es más fácil decir que buscas a a tal persona, en la comisaría vas a buscar la dirección o en algún otro lugar, en un combini, para que te digan más o menos por qué zona. Pero con lo de las mapas que tienen en el Ecobán, ahí sí, ahí están todos los nombres. O de repente, el otro día justo queríamos llegar a un lugar y no sabíamos cómo. Entonces entramos a un Fudosan. El Fudosan es el que hace los alquileres de los zapatos y todo eso. Y ellos tienen también todo un mapa bien especificado. Entonces ahí nos mostró, y al verlo ahí estaban primero los apellidos de las personas y todo. Pero nosotros estábamos yendo a un local. Entonces ahí estaba todo, sin forma de equivocación. Pero no es la forma en que nosotros manejamos las direcciones. Por ejemplo, yo vivía en Perú y la dirección era Valle Riestra 705, al costado de la 706, ¿no es cierto? Y las direcciones estaban afuera. Pero aquí no, es raro encontrar la dirección puesta afuera de la casa. Otra de las cosas que también no me había acostumbrado y no me había dado cuenta en un primer momento era las propagandas o los carteles de algún lugar que uno quiera encontrar. Y los carteles generalmente están en los postes. En los postes, mientras tú vas pasando, en los postes vas a encontrar, y ahí están las indicaciones. Por ejemplo, estás viendo al dentista y entonces en el poste vas y ahí aparece. Si pones atención, te dan la indicación. Dice, dentista tal, el dentista La Ballena, por poner algo. El dentista La Ballena, sigue adelante, 2 semáforos a la izquierda. Ahí está, escrito. Y entonces eso es lo que uno no está acostumbrado. Uno está acostumbrado a carteles más grandes y esto... es diferente encontrar esos carteles como uno está acostumbrado a ver en nuestros países. Salvo que sea Quijabara y ahí vas a encontrar todo ese neón, ¿no? Pero después, si no es así, la mayor cantidad de veces las indicaciones las vas a encontrar ahí en los postes. Entonces, eso sí que... creo que se ve aquí y no sé si se vea en otro lugar, en otro país. Si es que alguno de mis oyentes tiene alguna información acerca de eso y no le parece extraño lo que estoy comentando y le parece algo común, entonces que me lo mencione para yo saber, ¿no? Yo lo estoy mencionando porque en mi país, por lo menos, no es así. Entonces, bueno, ya llegué a los 18 sin querer. Y este es el episodio del día viernes, último de la semana. Mañana trabajo, pero mañana ya no grabo. Ya entonces nos estaremos comunicando el día lunes nuevamente. Manifestarle mi agradecimiento a todos por agradecerles a ustedes por estar ahí siempre, por las interacciones que tengo, por que siempre están ahí descargando los episodios. Porque la cantidad de escuchas va aumentando, muy contento, eso me hace muy contento saber que no estoy hablando solo y estoy hablando para alguien que por lo menos cree que lo que voy diciendo le puede interesar de alguna manera, como una curiosidad, de alguna forma. Y eso hace que me sienta bien, que sienta de que lo que voy diciendo puede interesar a alguna persona. Y sé que también están ahí, ¿no? Que no estoy hablando solo como un loco. Muchas gracias por eso. Muchas gracias por estar ahí. Y gracias por permitirme comunicarme y que sean parte de este momento todos los días al regresar yo del trabajo. Es un diálogo que mantengo. Un diálogo extraño, porque yo lo hablo, me dirijo a ustedes como si estuvieran frente a mí, o como si estuviéramos conversando, como siempre he dicho, con un grupo de amigos, y los comentarios me vienen después. Los comentarios me vienen después con sus interacciones. Y es lo que hace interesante esto, ¿no? Es lo que me impulsa a seguir grabando y lo que me impulsa y le da fuerzas a esto que es esa pasión de sentarte, no importa qué estés haciendo, empiezas a grabar y a expresar eso que te ha sucedido o que quieres comunicar. Un abrazo fuerte, amigos, entonces, y nos estamos escuchando el día lunes. Ah, y no se olviden de enviar algún mensaje o algo, ya saben cómo, saben a dónde, por si acaso, lo repito, si es que de repente es alguna persona nueva que ha ingresado a escucharme. Entonces saben que la cuenta de este podcast es arroba desde Ikawa en Twitter, arroba miyashiropro, que es mi cuenta. Y también, si desean enviar algún email, es desdeaikawa@gmail.com. Y me olvidaba decirles, comentarles, que en Tumblr el día de ayer subí un videito muy pequeño en el cual muestro apenas lo que es el camino de ida al trabajo. Eso que siempre menciono, ese lago que tengo al lado, la vegetación y todo, ¿no? Un poco, un video de un minuto, me parece, o algo. No es mucho, no hace justicia de verdad este video a lo que yo realmente veo. En algún momento podré hacer uno mejor, captando todo, o de repente bajando también para poder grabar sin tener que estar moviéndome en el automóvil, y tomar mejores fotos también a las que he mostrado ya en Instagram con el hashtag desde Ikawa, ya saben. Entonces, eso es todo, ¿no? Ahora sí, me despido, porque siempre tengo la costumbre de despedirme y al final me acuerdo de algo y siempre estoy ahí como no queriendo cortar. Pero ahora sí, nos estamos escuchando y comunicando el día lunes. Un abrazo, amigos.